¿Cómo te llamas? Jessica. ¿Cuántos años tenés? 13. ¿De qué grado sos? Séptimo B. ¿Cómo te imaginabas una radio? Que era en un escenario y que agarraba un micrófono a la persona y hablaba ahí. No me imaginaba, como cuando fui y había así, no me imaginaba así. Me re sorprendí. ¿Cómo fue tu experiencia en la radio? Ya me senté y no sé si hablaba y después si quería hablar o no sé qué. Y después hablé y me trababa todo, estaba re nerviosa y no sé, no sabía qué hacer. Y después hablé y ahí se me pasó y empecé a hablar y nunca más me callaba. Bueno, muchas gracias. Nada.